que no era lo mismo, que la culpa es mía, que mis detallitos pura fantasía. Tú querías billete, no querías mis besos, cambiaste mi carne por un simple hueso. Se me acabó el brillo y no el de mis ojos, no es por presumido, pero como yo pocos. De ambición la tuya no bastó, mi amor, y luego buscaste patrocinador. Qué bueno que te fuiste, me hiciste un gran favor. Adiós, me saludas al viejo, el que es tu disque amor. Disfruta y sácale provecho antes que te mande a la chingada. Recuerda que nadie en esta vida se va sin pagar nada. Procura tener en cuenta que todo por servir se acaba. Y ahí te va, chiquitita, puro calibre 50. Qué bueno que te fuiste, me hiciste un gran favor. Adiós, me saludas al viejo, el que es tu disque amor. Disfruta y sácale provecho antes que te mande a la chingada. Recuerda que nadie en esta vida se va sin pagar nada. Procura tener en cuenta que todo por servir se acaba.